Representante a la Cámara por el partido de la U, Jaime Restrepo Cuartas, U 15 en el tarjetón. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Jorge, a usted y a todos los oyentes de Todelar. Muchas gracias por esta invitación. Doctor Jaime, ¿cuántas cámaras lo están apoyando en su aspiración al Senado de la República? Yo tengo 4 cámaras en Antioquia: el doctor Isaac Mansur, el doctor Fernando Correa, la doctora Lía Posada Trujillo y el doctor Darío Acevedo. Y en el Tolima tengo una cámara Milton Restrepo. Estoy tratando de conseguir una en Bogotá, pero hasta ahora no he podido. Porque tenía al doctor Luis Carlos Restrepo. Ah, claro. Y él se quitó a última hora. Tuvo algunos problemas ahí seguramente con miembros de la dirección del partido. Raro, todavía no se sabe por qué renunció el doctor. Él no quiso decir exactamente por qué. Después dijo que iba a apoyar el referendo, pero es que él hasta el día anterior por la noche había dicho en Hora 20 que iba a participar como candidato a la Cámara por Bogotá con el número uno. Claro, ¿no? Como esas rabietas que le dieron y que se hizo famoso o famosa sus rabietas en todo el país, renunciándole al presidente cada que tenía problemas cuando era el hombre de la paz. Pero es que él también debió haber sido el candidato del partido de la U al Senado. Al Senado, y tuvo mucha oposición de algunos senadores que veían como mucho riesgo en que él fuera candidato, y desde esos encontrones me imagino que fueron los que propiciaron que él saliera. Sí, celos políticos. Usted fue catalogado en una encuesta que hace internamente Caracol Radio cada diciembre por sus propios compañeros de Cámara como uno de los mejores representantes a la Cámara, y obviamente se dieron a conocer varias de sus leyes. ¿Cuáles fueron esas leyes más importantes, doctor Jaime Restrepo? Sí, yo pienso primero en relación con el comentario inicial de haber sido declarado uno de los mejores congresistas, que ahí debería existir un periodismo de tipo investigativo y que se debía elegir el mejor es no porque los demás compañeros digan que es bueno o no, sino elegir al que tenga más participación, más cumplimiento, más proyectos de país. Y eso no se está haciendo, sino que es como una especie de encuesta ahí entre los parlamentarios que se presta a que ahí realmente no se determine con exactitud quién es o no mejor. Pero mis proyectos de ley ya aprobados como leyes de la República, el primero es la ley 1295 del 2009, que es la ley de primera infancia, atención integral a primera infancia, para dar alimentación completa a los niños menores de 6 años de niveles 1, 2 y 3 del SISBEN. Esta ley lo que busca es acabar con la desnutrición en Colombia en un periodo de 10 años, y el objeto de la ley es mejorar la calidad de la educación, que no ha mejorado en los últimos 10 años y que se debe fundamentalmente a que la desnutrición no permite que los niños tengan un cerebro con todas las funciones desarrolladas. La segunda ley que quisimos aprobar es la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, también del 2009, la Ley 1286, que es una ley que busca recursos para investigación, eleva la categoría de conciencia a la de un departamento administrativo, y el propósito de esa ley es modificar el modelo productivo del país, de un modelo productivo que no da valor agregado a nada o a casi nada, a un modelo productivo que a partir de la investigación da valor agregado, crea industrias nuevas y genera, más empleo y al mismo tiempo más productividad. Y la ley de salud, que busca mejorar la calidad en la atención de salud, crea la Comisión de Regulación en Salud, una comisión de expertos, así como los del Banco de la República, que administren al servicio de todos los colombianos la salud y acabe con esa desadministración y esa mala calidad que hay en los servicios de salud en Colombia. ¿Pero se están aplicando esas leyes, doctor? Uno quisiera que se aplicaran bien, pero hay otro problema, y es que uno hace todo el esfuerzo por sacar una ley buena y resulta que las leyes no se cumplen. La ley 1122, que creó la Comisión de Regulación en Salud, está en plena vigencia del 2007, y la Comisión de Regulación de Salud se creó hace 6 meses y apenas ha sacado 2 reglamentaciones. Entonces no se está cumpliendo. Usted quisiera que las urgencias fueran atendidas de inmediato, sin ningún tipo de carnet y sin exigencia de plata, como lo dice la ley 1122, y no se cumple. A la gente la siguen, atendiendo mal en los hospitales. Y mire la crisis económica que hay ahora. Y uno de los aspectos fundamentales de la ley 1122 era mejorar el flujo de recursos a los hospitales, y no se está cumpliendo tampoco. Ojalá las leyes que salen realmente se cumplieran. Por eso hay que hacer veedurías ciudadanas para controlar también las leyes. Juan Carlos Hurtado. Doctor, muy buenas tardes. Realmente nosotros pues llevamos más o menos 2 años viajando al Congreso de la República y nos agrada mucho tenerlo aquí, porque precisamente los comentarios de los periodistas de la capital de la República y de muchos sectores era que usted siempre que participaba era con temas importantes e interesantes. Nosotros particularmente vimos cuando usted llamaba la atención cuando no había quórum para ciertos debates. Es más, se dice que usted ha faltado tal vez una sola vez al Congreso por cuestión de enfermedad, pero que es juicioso en los temas, juicioso en el trabajo, y eso pues se destacó mucho el año anterior. Por ejemplo, nosotros vimos muy buenos comentarios en este sentido. ¿Cómo recibe usted esa buena imagen cuando el Congreso pues ha pasado por situaciones de mucha dificultad en el ámbito de la imagen? Bueno, yo soy un académico, vengo del sector académico, que es muy juicioso, muy responsable. El sector académico tiene no solamente responsabilidad, sino disciplina. Y efectivamente uno tiene que dar ejemplo ahí en el Congreso, porque eso es un mar de indisciplina, de incumplimiento muy grave para el país, y eso son formas de corrupción. ¿Por qué la gente no va al Congreso a cumplir con sus funciones? Porque está detrás de los contratos y porque está detrás de puestos para mirar cómo mejora sus ingresos económicos a partir de los puestos que le dan a gente necesitada. Entonces ahí hay formas de corrupción que definitivamente deberíamos desterrar de un país como el nuestro. El ausentismo en el semestre pasado fue tan grave que solamente se realizaron un 40% de las sesiones del Congreso con quórum. Y de las sesiones que se realizaron, solamente se aprobaron 8 proyectos de ley y solamente se obtuvo el quórum temporalmente por 1 o 2 horas. De tal manera que a la media hora, a la hora, ya no había quórum y había que levantar las sesiones. Muy grave el problema del Congreso. ¿Siente usted, doctor, perdón, Jorge, que usted es como la conciencia del partido de la U, porque también muchos miembros de la U eran de los que no asistían o asistían cuando era el tema del referendo, pero en otros proyectos o en otros debates casi no? Nuestro propósito es ser la conciencia del partido de la U también en el ejemplo y en la responsabilidad y disciplina, pero además del Congreso, porque hay que dar ejemplo a la gente, y yo pienso que nosotros sí estamos cumpliendo esa labor de tratar de ser ejemplo, y en la U hay que dar mucho ejemplo porque también hay mucha irregularidad en el manejo de la bancada. Estamos dialogando hoy en Carvalho y la Política con el representante a la Cámara y aspirante al Senado de la República por el partido de la U, Jaime Restrepo Cuartas, U15 en el tarjetón. Hablando, doctor Jaime, sobre ese incumplimiento de una gran mayoría de los representantes a la Cámara en las sesiones, pues ya el gobierno citó a unas extras para el próximo 29 de enero. Por lo que uno ve, y en plena campaña, es muy difícil que asistan los parlamentarios actuales. Pues si vamos a mirar esto con el cumplimiento del año pasado, el promedio de gente que fue al Congreso durante un tiempo muy cortico, porque iban y a la media hora ya no estaban, fue de más o menos alrededor de 100 congresistas de los 166 que somos. En medio de un debate electoral, pues es probable que muchos prefieran que les pongan una sanción y que no les paguen el salario de ese día y no ir. Es muy probable que eso ocurra, desafortunadamente, porque estamos en medio de un problema social muy grave en el tema de la salud, de unos decretos que el gobierno sacó que tienen que ser ratificados por el Congreso de la República. Esperamos que la gente pues primero piense en el pueblo colombiano y más en la salud del pueblo colombiano, que se ha deteriorado tanto en su calidad en los últimos años. Doctor Jaime Restrepo Cuartas, U15, en el tarjetón al Senado por el partido de la U. ¿Va a continuar su partido, el de la U, siendo el mayoritario en Colombia? Pues eso es lo que pretendemos. Yo creo que el cálculo que tenemos es 2,5 millones de votos, por lo menos. Pues las voces optimistas opinan que eso es así. Eso nos daría para tener 5 representantes a la Cámara y 3 senadores. Esperamos que sí. ¿Se aspira a cuántos votos, doctor Jaime? Yo aspiro a tener 50,000 votos para pasar tranquilo al Senado. Uno sabe que de pronto con más de 40,000 votos tiene la posibilidad, pero es preferible sacar 50,000 votos, que es como llenar el estadio, ¿no? Es una cosa compleja. Sí, muy, muy compleja, pero con 50,000 votos, sí, como dice usted, va a respirar tranquilo. Muy brevemente, doctor Jaime Restrepo Cuartas, ¿cuáles son los ejes de sus propuestas a los electores? Bueno, los ejes para el Senado son mantener las líneas de salud, educación, ciencia y tecnología, que por supuesto hay que reforzarlas y hay que mirar que las leyes se estén cumpliendo. Y al Senado vamos a trabajar un tema medioambiental que busque, sobre todo con el agua, la protección de los páramos, la reforestación, la protección de cuencas, descontaminación de los ríos, para que le llevemos agua potable a los ciudadanos, es decir, saneamiento básico al pueblo colombiano a partir del agua. Y en el tema del posconflicto vamos a trabajar que los reinsertados de la guerrilla y de los grupos paramilitares tengan tratamiento en su salud mental, un elemento básico para poder resolver los problemas mentales que tienen, que tengamos educación en valores y capacitación para el empleo. Si no los educamos, si no los capacitamos para un empleo estable, van a volver a delinquir, que es lo que está ocurriendo actualmente en las grandes ciudades. Bueno, nos queda solo despedirnos, doctor Jaime Restrepo Cuartas, candidato al Senado de la República por el Partido de la U, número 15 en el tarjetón. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor Jaime. Jorge y Juan Carlos, muchas gracias a ustedes por su presencia y por su invitación. U15 al Senado de la República, a ver si seguimos trabajando por el pueblo colombiano.